Jubilosos adoremos con canciones a nuestro Dios. Y con ecos resonantes ensalcemos a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, la gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Siempre seguro, pues mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Dios es el reina con gran poder sobre cielo y tierra. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Dios es el reina con gran poder sobre cielo y tierra. Mi Dios es supremo rey. Supremo Rey, mi Dios es supremo.